Y es que entre nosotros existió algo muy grande. Y yo solo te pido, mi amor, que no vayas a olvidarme. No te olvides de mí, que yo siempre he de recordarte. No vayas a olvidarme, aunque sé que te fallé y a tu lado nunca más esté. No me olvides, por favor, que yo siempre te querré. No vayas a olvidarme, por favor, nunca me olvides. Pase lo que pase, por favor, nunca me olvides. Aunque nunca más sea contigo, aunque nunca más esté. No me olvides, por favor, que yo siempre te querré. No vayas a olvidarme, por favor, nunca me olvides. Pase lo que pase, por favor, nunca me olvides. Aunque nunca más sea contigo, aunque nunca más esté. No me olvides, por favor, que yo siempre te querré. Y es que olvidarte yo no quiero. Fuiste algo muy hermoso que quedó como un recuerdo. Siempre voy a tenerte en mi memoria. Y es que tú y yo tenemos una hermosa historia. Eso tan bonito que vivimos, juntos compartimos. Un hermoso sol, su lucero se apagó. Hoy solo te pido, no me olvides, por favor. No vayas a olvidarme, por favor, nunca me olvides. Pase lo que pase, por favor, nunca me olvides. Aunque nunca más sea contigo, aunque nunca más esté. No me olvides, por favor, que yo siempre te querré. Solo te pido que no te olvides que fui yo de quien tú te enamoraste.